encantadas de tenerte aquí, Roberto. Gracias, saludar a toda la gente que nos está escuchando. Como Edgar dice, me robo su saludo. Un saludo a todos los mamacitos, a los chizos, a las tracas, a las travestis, a las tortilleras, trabas, etcétera, etcétera. Nosotros siempre nos saludamos como somos referencialmente gays, abiertamente homosexuales y políticamente maricones. Y de esa forma vamos haciendo el programa de radio en Bolivia. Y bueno, pues feliz de estar aquí. Qué bien. Bueno, pues en primer lugar, enhorabuena por el premio. Y nada, queríamos que nos contaras un poco más sobre Nación Marica, sobre quiénes estáis detrás, cómo surge el proyecto. Bueno, mira, Nación Marica es un programa de radio de disidencias sexuales allá en La Paz, Bolivia. Es un programa de radio producido por el movimiento Maricas Bolivia. Mucha gente piensa que nosotros los Maricas Bolivia somos todo un movimiento. No, o sea, somos dos personas. Somos Edgar y mi persona. Así que estamos haciendo este movimiento solamente nosotros, pero tenemos un programa de radio que de alguna forma, durante estos 7 años que estamos al aire, hemos tomado la palabra en primera persona. No creemos que era necesario un programa de radio que hable de temas de maricas, que hable de temas de lesbianas, del tema trans, etcétera. Creemos que este espacio ha sido necesario porque desde el año 2010 estamos al aire, hemos nacido, somos las hijas de Mujeres Creando, hemos nacido en Radio Deseo de Mujeres Creando, un colectivo feminista en La Paz. Hemos nacido ahí como Soy Marica y Qué, en ese momento. Ahí era el espacio, era necesario tomar la palabra en primera persona, que ya no los medios hablen por nosotros y nosotras, sino que nosotros mismos, nosotras mismas, hablemos por nosotros mismos. A un público no solamente marica, a un público no solamente trans, a un público no solamente LGBT, etcétera, ¿no? Entonces, así nació el proyecto de radio de... que ahora ya somos Nación Marica, bueno, cambiamos de nombre, pero nacimos como Soy Marica, que por esa necesidad de tomar el espacio radiofónico hablando en primera persona, ¿no? Y claro, el tema de marica a mucha gente les ha venido como un insulto allá, ¿no? O sea, era bien gracioso porque a los colectivos LGBT les decía, ¿qué les pasa a estos maricones? O sea, ¿se están insultando entre ellos, no? ¿O son homofóbicos? Bueno, nosotros resignificamos el insulto, ¿no? O sea, partimos de esa idea. Por eso nos autoafirmamos políticamente maricones, ¿no? En algún momento de nuestras vidas nosotros nos ha hecho marica, ¿no? Y lo marica nos ha dolido, nos ha jorido, nos ha paralizado, ¿no? Entonces lo que nosotros tratamos de hacer al resignificar el insulto es quitarle la palabra a esa persona homófoba y que se busque otro insulto para insultarnos, y cuando nos digan en la calle, ¿sabes qué, marica? De pi, o sea, no sé, ¿y qué? ¿No? ¿Y qué? O sea, tu insulto ya no me duele, ya no me bloquea. Entonces esa era la esencia de Soy Marica y Qué. Y claro, esto para el público heterosexual, ¿no? Pero para el público homosexual, marica, para el gueto homosexual, también ha sido como un... O sea, ¿qué pasa con estos maricones que están hablando de temas maricas, ¿no? O sea, cuando deberían hablar de temas gays. Nosotros creemos en que lo gay también ha llegado a Bolivia, como muchas otras cosas, como un estereotipo, ¿no? O sea, los colectivos LGBT allá se piensan desde el estereotipo gay, ¿no? Que tienes que cumplir ciertos requisitos para ser gay, ¿no? O sea, blanco, occidental, alto, rubio, que tienes plata, etcétera, ¿no? Pero tú como moreno, indígena, marginal, no entras en esa categoría, ¿no? Entonces era también cuestionar ese espacio. Y es así que nace el proyecto de Soy Marica y Qué. Fuimos evolucionando, por así decirlo, hasta que salimos de Radio Deseo. Estuvimos 3 años en Radio Deseo, salimos de Radio Deseo y buscamos un espacio para poder continuar con el proyecto de radio. Y claro, en Bolivia el tema homosexual no está superado todavía. Hay una penalización social de la homosexualidad allá. A pesar de que tenemos un bagaje de normativas legales que de alguna forma nos protegen a los maricones, a las lesbianas y a las trans. Sin embargo, esto no ha solucionado el tema de la homofobia, ¿no? Entonces, y peor cuando un colectivo se autofirma marica. Entonces, al tocar la puerta de los medios de comunicación, ¿sabes qué? Quiero hacer un programa de maricas, hablar del tema de Nación Marica, y nos han dicho, no, o sea, no pueden hablar de maricas aquí, o sea, hablen de lo políticamente correcto que es lo gay, ¿no? Y claro, nos han cerrado las puertas en muchos lugares, y bueno, después de peregrinar por varios lugares, hemos chocado con una radio estatal del gobierno autónomo departamental en La Paz y nos han abierto las puertas, aunque con cierta resistencia, ¿no? Ay, estos maricas, bueno, allá. Como es una emisora de la libre expresión, tenemos que tener también el lado marica, ¿no? Y bueno, Radio Líder, echa, ah, genial, ya, hagan su programa, ¿no? Y claro, es ahí donde Nación Marica ya empieza a tener un ciclo, ya no solamente hablar como experiencia propia, ¿no? Sino que también adentrar en el tema del periodismo, ¿no? Investigación periodística. Nuestros sectores también tienen que ver con investigación periodística. Hacemos opinión, hacemos algo de noticias, tenemos algunos que otro sector. Entonces, en esta parte ya nos hemos vuelto más periodísticos, ¿no? Entonces, y siempre hablando de temas con las protagonistas y con los protagonistas, ¿no? Por ejemplo, hablamos del tema transexualidad. Si vamos a hablar del tema trans, no vamos a hablar a las dos maricas hablando del tema trans, a veces que como lo mal que están pasando, sino que hablar con ellas y que ellas hablen por ellas mismas, ¿no? Entonces, siempre priorizamos eso. O sea, nosotros no podríamos hablar por el tema lésbico, por ejemplo, ¿no? No podríamos hablar por el tema bisexual, por ejemplo, porque no somos bisexuales o no somos lesbianas o y no somos trans, ¿no? Entonces, cuando invitamos a gente a nuestros programas, cuando tocamos un tema, siempre ellas hablan por ellas mismas, ¿no? Entonces, hemos ido trabajando de esa forma. Y bueno, en esta parte ya nos hemos vuelto más periodísticos, ¿no? Entonces, y producto de ello, ganamos el premio Periodista Sin Riesgo, que es el tema del que titula Abortan Todas, Abortan las Lesbianas. Entonces, es el reportaje fue también una de nuestras investigaciones que hemos hecho en la radio. Y entonces, bueno, cuéntanos un poco cómo surge la idea de hacer ese programa y cómo lo hicisteis. El reportaje de Abortan Todas, Abortan las Lesbianas. Porque, ¿cómo se os ocurrió? Porque es que a nosotras nos parecía como que a veces se habla de aborto, a veces se habla de lesbianas, claro. Pero me parece como un tema muy concreto y también muy difícil desde una perspectiva periodística de encontrar a las personas adecuadas para que hablen de ese tema y que quieran hablar de ese tema. Mira que el tema del aborto se ha puesto en debate desde lo que estaba pasando en Argentina. Y nosotros apoyamos el tema del aborto, de la despenalización del aborto. Y claro, íbamos a presenciar estas manifestaciones, plantones que se hacían en La Paz. Y veíamos siempre que en primera línea estaban las compañeras lesbianas, las activistas lesbianas y feministas, ¿no? Y uno se preguntaba, o sea, ¿qué hacen las lesbianas aquí en la lucha por el aborto si nunca van a parir, no? Y el común de la gente de repente se anda preguntando lo mismo. O sea, ¿qué hace una lesbiana apoyando la despenalización del aborto si nunca se va a embarazar, ¿no? Pero precisamente en la lucha por el aborto, al menos en La Paz y en todos los lugares, como lo decimos en Bolivia, no se puede pensar la lucha por la despenalización del aborto sin la presencia lésbica en sus filas, ¿no? Entonces, y precisamente veíamos muchas compañeras lesbianas que estaban ahí con la lucha por la despenalización del aborto. Y después ahí hemos dicho, sí, o sea, hay que visibilizar esta lucha de las compañeras lesbianas, que ellas están en primera línea y también no solamente desde ese lado, desde el apoyo, desde la lucha, desde el socorro, ¿no? Porque las compañeras lesbianas muchas hacen el acompañamiento a las mujeres que quieren abortar, por ejemplo, ¿no? También estaba el otro lado, ¿no? Que las compañeras lesbianas, muchas veces tenemos un caso en Bolivia donde una compañera lesbiana de la Ciudad del Alto ha sido violada para ser corregida, ¿no? Entonces las violaciones correctivas es algo que las lesbianas no han, o sea, saben que está pasando en su población, pero no lo denuncian. Entonces, ¿qué le queda a una compañera lesbiana que ha sido violada? Abortar, ¿no? A pesar de que en el Código Penal en Bolivia el aborto es legal cuando alguien te ha violado, puedes acceder de forma legal a un aborto, pero estas normativas no llegan a esta población lésbica, ¿no? Y eso, de ahí nació la pregunta. Y casualmente nos hemos encontrado con muchas compañeras lesbianas que han abortado por un tema de heterosexualidad obligatoria, ¿no? Han abortado, conocemos un caso de que una lesbiana ha abortado porque le han violado, ¿no? Entonces, ellas también abortan por esos temas, por la heterosexualidad obligatoria y por las violaciones correctivas, que es un problema que no se está visibilizando en Bolivia, ¿no? Respecto al tema de las violaciones correctivas, queríamos preguntarte también qué otras maneras de violencia se ejercen hacia las mujeres lesbianas. Mira, hay varios, o sea, Es que es como que nosotros hacemos como una especie de plantear el sujeto político, ¿no? Para nosotras las maricas el sujeto político es la loca. O sea, la loca, la que tiene pluma, el chico afeminado, que está en las calles, etcétera, ¿no? O sea, que le pone el cuerpo a la homofobia, ¿no? Es él, es ella quien recibe los insultos de la calle, los miramientos, las observaciones, ¿no? En cambio, nosotras pasamos por heterosexuales en la calle, no debemos decir nada. Pero en las compañeras lesbianas, o sea, la machorra, o sea, la que tiene una estética masculina, es también la observada, es también de repente la insultada, la identificada en la calle, cuando tienes una imagen masculina, ¿no? Entonces, hay este tipo de violencias. Ahora, sí, no nos hemos preguntado, o sea, ¿qué pasa con estas compañeras que son identificadas como lesbianas cuando se las ves, o sea, las ves en una estética masculina y de repente la violan y qué pasa? O sea, ella accede a un aborto legal, va a un hospital y le ven con una imagen masculina, o sea, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Entonces, hay ese tipo de violencias, por ejemplo, ¿no? Yo te digo, cuando una compañera lesbiana va a un hospital, una compañera lesbiana activista nos decía, o sea, el drama se amplía cuando una compañera lesbiana es estéticamente masculina, ¿no? Y vas a un centro hospitalario a hacerte un aborto legal, pero y te ven y dicen, o sea, tal vez te han violado porque eres lesbiana, poco más, ¿no? Entonces, hay ese tipo de violencias más a las compañeras lesbianas que tienen una estética masculina, a las machorras les decimos, o marimachas les decimos allá, ¿no? Entonces, ellas, porque las otras compañeras que son lesbianas y tienen una estética más femenina, de repente no pasa mucho con ellos en el resto de la población, ¿no? Perdón, porque me he referido únicamente a mujeres lesbianas, pero voy a hacer un pequeño break para decir, abrir, también a mujeres bisexuales. Que simplemente puntualizar que sí que es cierto que aquí en España el tipo de violencia que tú estás diciendo también se ejerce de la misma manera, a lo mejor a otro nivel, hacia esas mujeres que son como que son leídas de una manera más masculina. Sí, como que muchas veces, bueno, pero yo creo que en casi todas las luchas, el pasar como normal, mientras no te identifiquen, puedes seguir haciendo lo que estés haciendo. Pero en cuanto se nota, en cuanto llama la atención, ese es el objetivo de la violencia. Yo acuerdo cambió mi vida. Camarada de rebelión, florcita más culpa la despedida. No digas siempre, no digas nunca. Viene de ti, viene de mí, viene del viento. No miento, es un sentimiento, es un sentimiento. Viene de ti, viene de mí, viene del viento. No miento, es un sentimiento. También te queríamos preguntar, un poco, bueno, ya has comentado algunas cosas, pero ¿qué elementos tienen en común la lucha feminista y la lucha de los maricas? ¿Y qué alianzas se pueden tejer o se están tejiendo? Mira que siempre lo andamos preguntando, ¿no? ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿existen las maricas feministas? ¿No? ¿No existen? ¿Se puede ser marica y feminista a la vez? ¿No? Nosotros creemos desde el hecho mismo de llamarnos maricas, de resignificar el insulto, de alguna forma nos acerca mucho al tema del feminismo, ¿no? Nosotros tenemos una escuela feminista de mujeres creando allá y nuestra línea va por eso. O sea, nosotros no sé si apostamos por eso, pero estamos en la línea feminista. Ahora, tú me dices, o sea, ¿qué alianzas tenemos con el feminismo? El colectivo LGBT allá, o sea, solo se piensa, lucharemos contra la homofobia, terminamos la homofobia, apagamos la luz y vámonos a nuestras casas a ser felices, ¿no? Pero no termina ahí, ¿no? O sea, no estamos identificando las prioridades de lucha, ¿no? O sea, las luchas antes, o sea, primero están las mujeres contra el patriarcado, el machismo. Atrás estamos nosotras, las maricas. El patriarcado igual nos jode, pero primero las están matando a ellas, ¿no? Entonces, entender esa reflexión de que ellas están en la primera línea de lucha es entender, es apoyar su lucha, es estar con ellas, ¿no? Entonces, por eso tenemos que entender esa prioridad de luchas, ¿no? Porque la homofobia deviene de un patriarcado. Si solo vamos a luchar contra la homofobia, pues, ¿y qué con las mujeres violadas? ¿Y qué con los feminicidios? ¿No? ¿Y qué con las mujeres pobres? Entonces, tiene que ser una lucha transversal, ¿no? Donde priorizamos que las mujeres y la lucha feminista están siempre adelante y nosotros estamos atrás de ellas, ¿no? Una conquista de ellas también va a ser nuestra conquista, pero vamos a estar atrás, ¿no? Entonces tenemos esa reflexión crítica, cosa que los colectivos gays allá no tienen. O sea, solo se ocupan de su agenda gay, ¿no? Y más todavía con el tema LGBT. O sea, la L, las lesbianas, se preocupan por su tema lésbico, las trans se ocupan por su tema trans, los bisexuales, las bisexuales se ocupan por su tema bisexual, etcétera, ¿no? Están totalmente parcializados y no ven, o sea, no identifican al monstruo al que hay que atacar, no su bracito. La homofobia es un bracito de ese patriarcado, ¿no? O sea, hay que ir allá y las mujeres están allá adelante. Por eso es que tenemos una alianza con ellas, o ellas, ¿no? Con nosotros, o sea, no sé cómo plantearlo, pero estamos ahí, ¿no? Y ahí, bueno, no sé si colaboráis normalmente con algún colectivo o hay algún colectivo ahí en La Paz o en Bolivia que tengamos que conocer. Mira, el tema de Mujeres Creando, sí, tendría que conocer a Mujeres Creando, que es el referente allá en La Paz. Tienen una radio, tienen un café, que es el único café feminista en La Paz, así lo dicen ellas. Y es un lugar hermoso, ¿no? O sea, nosotros hemos nacido ahí y es un lugar precioso. Si es que algún momento van o algunas compañeras vienen aquí a España, sería lindo que puedan contactar con ellas. Hay también otro feminismo que es a partir del indigenismo, ¿no? Es una compañera que se llama Adriana Guzmán, que hace el tema de feminismo comunitario antipatriarcal, ¿no? Y claro, el tema ella es feminista e indígena, ¿no? Entonces hay esas corrientes feministas que nosotros, o sea, conversamos con ellas, hacemos un diálogo y bueno, estamos en eso. Precisamente te quería preguntar, porque en muchos de vuestros programas habláis de esto, de personas indígenas, habláis de pobreza, clases sociales, cuerpos no normativos, y queríamos saber cómo piensas que es de importante tener en cuenta todas estas interseccionalidades a la hora de visibilizaros. Mira que lo gay está desentendido de lo indígena en Bolivia, ¿no? Esto de la interseccionalidad, la verdad, he llegado aquí y he escuchado mucho este tema, cosa que allá en Bolivia ni se está pensando. Se nos llena un poco la boca, sí. ¿Qué es interseccionalidad? He tenido que googlear. Ah, es esto. ¿No? Entonces, todas esas opresiones que de alguna forma nos cruzan a nosotros, como el tema de lo indígena, la situación de clase, que nosotros le habíamos estado pensando hace mucho tiempo, pero ahora me topo que aquí en Madrid, en España ya lo están pensando y repensando desde otra onda, y que peligrosamente está entrando una especie de moda, ¿no? O sea, ahora todos somos interseccionales, ¿no? Y claro, tiene que ver mucho que en Bolivia, por ejemplo, lo indígena está peleado con lo gay, ¿no? O sea, los compañeros homosexuales que visiblemente son indígenas, que tienen una estética indígena, morenos, que vienen de comunidades indígenas, no se reconocen como tal, como indígenas, ¿no? Entonces, eso, como les dimos en el videíto que nos han hecho, implicaría una doble, triple discriminación, ¿no? Entonces, lo indígena y lo homosexual está peleado. O sea, no hay un diálogo ahí. Uno por este lado. Por otro lado, para las comunidades indígenas, los maricas no existimos, ¿no? Somos producto del capitalismo, de las pastillas, de las novelas, etc. Y bueno, o sea, no sé, digamos, cuán productivo es, digamos, identificarte con una identidad indígena cuando esa misma identidad indígena te ha negado, ¿no? Históricamente, ¿no? Entonces, cuando sales de tu comunidad a ser homosexual, ¿no? Escapas o te exilias o te autoexilias. Hay ese pensamiento. Ahora nosotros, Edgar y yo, desde Nación Marica, sí, nos planteamos políticamente como indígenas y maricas también, pero somos indígenas y maricas que no hemos vivido en una comunidad indígena, ¿no? Somos indígenas citadinos, por así decirlo, ¿no? O sea, las dinámicas de opresión son diferentes en una comunidad que en la misma ciudad. Entonces, por ahí va la cosa. O sea, hay pocos compañeros indígenas gays que se asumen como indígenas gays, ¿no? Y están metiendo el discurso en relación a eso, ¿no? No se está pensando lo gay como indígena todavía. Estas luchas interseccionales, o sea, no se está pensando todavía. Está todavía... O sea, no hay nada casi. ¿Y hay mucha diferencia en Bolivia entre la ciudad y las zonas rurales? Es que es bien gracioso. Mira, si hay una diferencia enorme, ¿no? Por ejemplo, hemos entrevistado a una compañera que se llama Yolanda Mamani allá en La Paz, que es una chola, ¿no? Y ella nos decía, pues yo, ¿cuándo me he hecho chola? ¿No? ¿Cuándo me hice chola? ¿No? Ella se preguntaba. Y según ella, se ha hecho chola cuando ha llegado a la ciudad. Mm. Porque en el área rural era una mujer más. Pero llegó aquí y se hizo chola. O sea, se hizo chola en el sentido de que hay sistemas de opresión a lo chola, ¿no? O sea, le dicen, esta chola que ocupa campo, que es hedionda, que viene del campo, asocia a la ciudad, etcétera. Hay ese estereotipo de chola en la ciudad de La Paz, ¿no? Que ahora medio que se está volviendo más estético. Con la indígena también pasa lo mismo, ¿no? O sea, llegas a la ciudad, o sea, primero no eres gay, o sea, eres indígena, eres un indio que viene a la ciudad, ¿no? Entonces hay esas diferencias entre campo y ciudad que son bien marcadas, a pesar de que hay en la ciudad indígenas, citadinos, que también discriminan a los que vienen del campo, ¿no? Por su lenguaje, por sus costumbres, etcétera. Entonces, esas diferencias las hay muy marcadas, incluso dentro del gueto homosexual, ¿no? Yo te digo, en La Paz hay tres discotecas geolocalizadas, por así decirlo, en la ciudad del Alto, que es una ciudad periurbana, una ciudad antes de entrar a La Paz, que es mayoritariamente indígena, casi el 95% indígena, tiene una discoteca gay ahí, ¿no? Y ahí van muchos chicos que los ves estéticamente son chicos indígenas, ¿no? Chicas indígenas, que vienen del área rural, llegan al alto, viven su homosexualidad en la discoteca, la pasan bien y se van tempranito al día siguiente. Y en el centro, hay otra discoteca en el centro de La Paz, ya es que medio que más de clase media para abajo, digamos, ¿no? O sea, van la gente citadina, así, ¿no? Y hay otra discoteca más al sur, que es una discoteca más jailona, con gente más, que tiene más plata, ¿no? O sea, está igual estratificada las discotecas, ¿no? Entonces ahí puedes ver que el tema de clase, el tema de indigenismo también está peleado con el mundo homosexual desde el lugar donde tú habitas. Medio de izquierda o de derecha, medio ambidiestro si la suerte te besa, dices tus ideas y todas a medias, como periodista cuidando su pega, medio que eres rojo si estás sin trabajo, medio que amarillo si esto te alivia, de abajo suben a tu altura, eres el primero en usar armadura, eres medio oeste o de medio oriente, de la media luna o hecha la media, de sangre azul medio chiquisaqueña, eres medio india o india media. Maricones, y si en algún rato se meten contigo, machito y antepones. Medio indigenista, pero solo medio. Solo hasta que te hurguen las heridas. Y si esta sangre es medio que te agranda. Luego a colonia huelen tus palabras. Medio pacifista con palo en la mano. Con alma de cura, medio pecador con ojos de Cristo, carita de humilde, corazón soberbio. Ay, no más ni a un lado ni al otro. Ay, medio no se comió él. También queríamos preguntarte, que ya nos has contado un poco, el tema de la hacer radio allí, porque es que hemos descubierto que tenemos un programa sí. hermano al otro lado del océano. Sí. Y entonces como que queremos también conocer un poco, nos has dicho que os han puesto algunas trabas, algunos problemas para hacer vuestro programa en las radios así más grandes, pero ¿cómo ves los medios de comunicación allí, la libertad para poder expresar este tipo, para poder hablar de este tipo de temas? Hay una apertura de los medios de comunicación ahora, donde están haciendo cuñas, no sé, pequeños reportajes, etcétera, pero siempre desde lo políticamente correcto, ¿no? Desde lo gay, diversidad, somos diversos, somos diversas, ¿no? Y claro, eso me parece una forma interesante de visibilizar, se está abriendo los medios de comunicación, pero desde lo políticamente correcto. No, o sea, nosotros como maricas no podríamos entrar en ese espacio porque uno, no compartimos el tema de lo políticamente correcto, y otro porque los medios no van a dejar que nosotros hablemos del tema marica, ¿no? Porque les cuesta entender todavía. Y luego en los medios de comunicación así más de los que estás hablando, ¿hay representación de la población indígena y de la población rural? ¿O es como una imagen muy blanca, clase alta de la homosexualidad? En los medios de comunicación dices como programas... Sí, en estos que dices que son así más políticamente correctos, que sí, también hay un poco de... diversidad, ¿no? Sí, o invisibilidad de ciertos Eso. Colectivos dentro del colectivo LGTB. Es que es bien gracioso, mira, que nosotros al hacer la performance con los aguayos, nos decían, ah, qué lindo que han hecho, se han besado en la Plaza Murillo cargando sus aguayos, vengan al canal, que vamos a hacer una entrevista. Y vamos a genial, vamos al canal a contar lo que habíamos hecho, ¿no? Pero dice, o sea, vénganse con sus aguayos y se besan en este, ¿no? Un poco más, ¿no? y le han dicho, no, o sea, no podemos hacer eso. O sea, si quieren, entrevístenos, hablaremos del tema, las fotos están ahí, utilícenlas. Pero ellos querían hacer show, ¿no? Entonces, y muchos compañeros, compañeras lesbianas están en esa dinámica, ¿no? De ir a los medios de comunicación, de hacerles medio que el show a los medios de comunicación, o sea, agarrarse de la manito, besarse, todo. Y no sé si eso es productivo ahora, ¿no? No das tampoco un mensaje. En los medios de comunicación, por ejemplo, en Bolivia, en televisión especialmente, o sea, si vas a venir a hablar del orgullo LGBT, entonces tráete a una trans o tráete a una transformista, ¿no? Para que de alguna forma visibilices a tu población. Se está manejando de esa forma, ¿no? O sea, no hay programas de radio o programas de televisión o medios escritos ni digitales que hablen de la temática LGBT en primera persona. Podemos decir, así como que echándome flores a mí mismo, que nosotros mismos, o sea, nosotros somos los únicos que ahora estamos haciendo ese trabajo, ¿no? Los otros compañeros sí están presentes en medios de comunicación, pero como invitados, invitadas, ¿no? Uh-huh. Que muchas veces se someten a estas dinámicas de los medios, ¿no? O sea, si me haces show, ven, bien, ¿no? Si no, no. Entonces, están presentes en los medios de comunicación estas compañeras. Y claro, estos compañeros y compañeras están con el tema de LGBT, todos somos diversos, acéptenos, ¿ven? Con la banderita arcoíris, así embaderados, empatriotizados, todo. Están con ese discurso. Están presentes en los medios de comunicación con ese discurso, ¿no? Pero no hay medios de comunicación que tengan sus propios programas dirigidos, o sea, conducidos o dirigidos por maricones, lesbianas o trans, ¿no? Yo creo que eso también pasa un poco bastante aquí, que como que el movimiento LGTB así más mainstream o el más visible, los que organizan el orgullo y tal, tienen sus medios grandes y están muy despolitizados. Sí. De hecho, te iba a preguntar, porque estás diciendo que vosotros habéis conseguido como colaros ahí dentro del sistema un poco más mainstream con Acción Marica. Pero, por ejemplo, nosotros estamos aquí en Agora Sol Radio, que es un medio independiente, ¿no?, asambleario. ¿Allí en Bolivia hay algún medio que se pueda identificar como tal, así como más independiente, que esté al margen de lo mainstream? No sé. Bueno, sí. No sé, por curiosidad, ¿eh? No. O sea, los medios de comunicación están muy politizados allá. O bien estás a favor del gobierno o en contra del gobierno. Y los que están, los medios en contra del gobierno de Evo Morales, son poquísimos, poquísimos. Y precisamente estamos en una radio que está en contra de Evo Morales. Y claro, somos como que estamos en el lado opositor, ¿no? Nosotros decimos, o sea, nunca vamos a estar ni de izquierda ni de derecha, ¿no? O sea, nosotros vamos a estar contra cualquier forma de poder. Uh-huh. Esa es la idea. O sea, la izquierda puede ser igual de machista que la derecha. La izquierda y la derecha pueden ser igual de homófobos y misóginos, ¿no? O sea, eso no le quita, o sea, como dice, hay un graffiti, lo facho no te quita, no sé. ¿No lo ve ahí? Sí, ¿cómo es? Que se me fue ahora. Ayer precisamente estaba con el tema de, o sea, lo queer no te quita lo racista, sí, ¿no? Y ahí estaba medio que choqueado, o sea, ¿qué pasa con lo queer aquí? ¿No? Cuando allá se piensa algo más ideal, pero ese es otro tema. Entonces, es así. Entonces, no hay medios tan politizados. Claro, o sea, no sé en dónde estaríamos si no estaríamos en Radio Líder. La verdad, soy medio que estoy perdido ahí. O sea, no habría otro medio, creo. Y bueno, estamos en Radio Líder y no sé, tampoco queremos agradecer también su trabajo. No sé, estoy pensando buscar una palabra en vez de agradecer al poder, pero no quiero agradecerlo. No sé. Bueno, y aquí siempre tenéis un hueco. Yeah. Sí, claro. Que, bueno, nos estabas contando que allí el movimiento LGTB es muy, muy mainstream, ¿no? Y que mainstream es... Sí, como que no está muy politizado. Ah, ok. Y precisamente la pregunta era que si crees que en general el movimiento feminista y el movimiento LGTBI cada vez se está politizando más en Bolivia o cada vez menos. El movimiento feminista está politizado, o sea, no partidariamente, ¿no? Hay que entender eso, está politizado, tiene las ideas claras, claro. Pero el movimiento LGBT está totalmente despolitizado y vaciado de contenido ideológico, ¿no? Precisamente nosotros hemos hecho una intervención a la Marcha del Orgullo Gay en La Paz el año 2013 con un graffiti que decía sin discurso y con permiso para disfrazarse, ¿no? Aunque sí, esto a los LGBT les ha caído tan mal. Esto hemos hecho porque el gobierno municipal de La Paz se vende bien gay friendly, ¿no? O sea, dice, el gobierno, el municipio más abierto a la diversidad y toda la cosa. Pero justamente ese año, el 2013, han regalado unos diccionarios, que son diccionarios gratuitos a todos los colegios, a los niños y niñas de colegios fiscales. Y en los diccionarios, con un resto de material escolar, decía, en una de las definiciones de maricón, decía, maricón, hombre malintencionado que hace daño a los demás. Así, textual, decía. Y nosotros, así, emputadísimos, hemos dicho, o sea, ¿qué le pasa a este gobierno municipal que tan gay friendly se vende y está metiendo las macanas en su diccionario, que ha llegado a más de 35,000 niños y niñas en colegios fiscales en La Paz? Y hemos dicho, no, tenemos que intervenir en esta marcha, hacerle notar su homofobia al alcalde, que es tan importante su presencia en la marcha del orgullo LGBT allá, el alcalde. Si no está el alcalde, no empieza la marcha, así de fácil es. y nos hemos llevado este graffiti. El alcalde estaba a punto de dar su primer paso, así como con toda la pomposidad del orgullo gay allá en La Paz, y nos hemos metido dos compañeros con los carteles megafoneando y denunciando la homofobia del alcalde. Y bueno, se paralizó toda la marcha ahí, nosotros ahí encabezando la marcha, denunciando la homofobia, panfleteando, megafonando. Y claro, la Guardia Municipal allá nos quería sacar, quería decir que estos son personas homófobas que están en contra, ¿no? Hemos tenido que aclarar por megáfono. Nos estamos boicoteando. Somos igual de maricones como los que están viniendo atrás, ¿no? Y claro, y nos han dicho, ya bueno, marcha. Encabece la marcha, ¿no? Y claro, hemos hecho esa intervención en la marcha del orgullo, ¿sabes? Y claro, después la gente se ha enterado de que la alcaldía ha cometido este error, ¿no? En criminalizar la homofobia. En criminalizar a los gays, a los maricas con esta definición, ¿no? Que por hecho, maricón lo dices en todos lados. Lo maricón siempre es utilizado para insultar o para referirte a alguien. Y que encima esté criminalizado por un gobierno autónomo municipal que se vende como gay friendly ha sido un error feo, ¿no? Y bueno, hemos denunciado eso y pasó una semana y el colectivo LGBT quería nuestra cabeza, ¿no? Y yo, ¿cómo me van a empañar la marcha estos maricones con esa su protesta? ¿Qué les pasa cuando teníamos que estar festejando, ¿no? Entonces, hay un total vacío, no hay un mensaje en la marcha, ¿no? O sea, el año pasado, a ver, era la temática, así Frozen. O sea, nos vamos a vestir de Frozen todos y todas y así vamos a entrar a la marcha y le vamos a hacer... Hay un palco, o sea, les digo, hay un palco en la marcha del orgullo LGBT allá y el alcalde está, y es el demás burócratas están sentados ahí y tú les tienes que bailar, así, ¿no? O sea, yo soy feliz de ser marica y aquí véanme, ¿no? O sea, está totalmente despolitizado, ¿no? Entonces, sí, bueno, todavía están en esa dinámica. Al menos el movimiento feminista está politizado, tiene las cosas muy claras allá y es por eso que también nosotros nos sumamos a ese carro, porque al otro no. Sí, aquí, vamos, es que también en el orgullo, sí. En los últimos años van a la manifestación, que bueno, que ya también se está convirtiendo en un desfile más que sí. Una manifestación, y van los mismos políticos que han ido al Tribunal Constitucional a pedir que se prohíba el matrimonio igualitario. Y es como, a ver, no podéis estar a todo. No podéis tener la imagen de bueno, de gay friendly, sí. Y luego estar al mismo tiempo denunciándolo. Entonces, me siento identificada con esa rabia de, por favor, las cosas bien. Sí, total. Ahí. Podríamos estar aquí hablando durante horas de esto. Esta vida a la que canto sangra de pena y dolor. Las injusticias de siglos siguen en pie y con ardor. Yeah. noche en su andar, de pensarlas como objetos de tu placer patriarcal. Bueno, pues nada, un día más se nos acaba el tiempo, pero estamos encantadas de haberte tenido con nosotras, Roberto, y nada, que no sea hasta la próxima, que sea pronto. No, y yo contenta de estar con ustedes, y bueno, espero que les... bueno, sí, ha sido lindo compartir con ustedes, como si sí, es bueno compartir experiencias, y bueno, me siento bien, me siento queer. Genial. Tenemos que ahorrar para ir a que nos entrevisten en su sí. programa. No, véngase cuando quiera. Definitivamente sí. No, de verdad que ha sido maravilloso encontraros. Genial. Y bueno, es una pena que Edgar no haya podido venir. Le mandamos un saludo también desde aquí, que si nos está escuchando. Sí, o sea, sí, no podía venir por un tema de plata. O sea, venir hasta aquí cuesta mucho dinero y... Yo he venido auspiciado, recomendado, avalado por Alianza. Si no, no vendría. O sea, el cuerpo ni la vida me alcanzaría para venir aquí, a menos que venga de sin papeles ni nada. O sea. Y oye, yo te iba a preguntar, me voy a colar un momento. Cuélate. ¿Nos puedes hacer un spoiler de algún temita que vayáis a tocar en los próximos programas de Nación Marica? Así por, yo qué sé. No sé, un avance de lo que vayáis a hablar. O algún tema que tengáis ahí. Sí, que os apetezca. No sé. Mira que ahora cuando me estoy reuniendo con muchos compañeros migrantes, especialmente inmigrantes LGBT, inmigrantes no LGBT, estoy haciendo varias entrevistas. Entonces cuando llegue La Paz, de aquí a una semana, vamos a tener como un ciclo del tema migración, ¿no? Entonces... Eso de la interseccionalidad, vamos a hablar de eso, a ver cómo nos va. No, o sea, porque no solamente eres migrante, sino también eres marica, eres trans, ¿no? O sea, antes de ser marica, antes de ser lesbiana, eres migrante, ¿no? Y antes de, y con las personas trans, o sea, antes eras trans, después eres migrante, después viven los demás, ¿no? Entonces, vamos a hablar de ese tema, así que estoy preparando mucho material. Pues qué bien, estaremos ahí atentas. Y a toda la gente que nos está escuchando, les pedimos que visiten nuestra página de Facebook, estamos como Maricas Bolivia, y tenemos nuestro canal en YouTube, en iVoox, estamos regados por todo lado, pues estamos ahí. Sí, sí, lo teníamos apuntado, que cuando acabéis de escuchar esto, id corriendo a iVoox a escuchar todos los programas, y nosotras, sobre todo, recomendamos el de la violencia machista en las relaciones de mujeres lesbianas, que... Es otro tema, también como el del aborto de las mujeres lesbianas, muy, muy interesante, pero también muy difícil periodísticamente de alcanzar. Sí, y es un tema que además, yo creo que se habla poco, ¿no? La violencia intragénero. Sí, que parece, y de hecho lo habléis en el programa, que parece que si denuncias esa violencia estás yendo contra el colectivo de lesbianas, que no eres feminista, que... Y es como, no, es que está ocurriendo, hay que destaparlo. Pero me tenéis que perdonar porque me dicen que tenemos que cortar la emisión, que nos llegan interferencias desviadas. Creo que se trata de un nuevo comunicado del Imperio Queer. Pues Buenas tardes. Si eres hetero, igual ardes. Nueva brecha en el debate de la libertad de expresión. El conocido cómico Dani Meneo genera una polémica al sonarse en los mocos con la bandera del arco iris LGTBI. Las fuerzas del imperio queer han tenido que intervenir ante esta grandísima falta de respeto por los símbolos de nuestra nación que tanta desviación ha costado construir. Algunas marcas icónicas relacionadas con el colectivo incluso le han retirado su patrocinio, como es el caso de Vans, Grindr, varios refugios de adopción de gatos y Curro, la mascota de la Expo Sevilla del 92, que tiene un arco iris pintado en el pico y se ha sentido especialmente ofendido. ¡Polemicote! Itziar Castro expulsa a Noemí Galera porque considera que su interpretación en el papel de directora de la Academia de Operación Truño deja mucho que desear. La conocida actriz y profesora de interpretación le ha recriminado a la productora de Jazz Music Endemonio que sus enfados no hay hetero que se los crea y que el alumnado desviado de OTE ha bajado mucho su nivel de pérdida de aceite las últimas semanas, algo que no se puede consentir. Asuntos internacionales. Meses después del Brexit, un intento de escisión llega al imperio queer. El Brexit, el exit de los bros, intento de los heteros anglófonos por escaparse de nuestra nación. ¡Ja! Eso pensaban ellos. Las fuerzas de seguridad han irrumpido en su sede con gas lacrimógeno, dejándolos a todos peor que Julia tras la bronca de Noemí Galera. Los rebeldes, como buenos heteros, han dado marcha atrás y la traductora oficial del imperio, Anne Boutel, ha calmado los ánimos invitándolos a todos a un café con leche de soja en la Plaza Mayor. ¡Revuelo en los medios! ¿Quién es el sujeto paleolítico del machismo? Tras numerosos artículos y un intenso debate generado entre los maromos del inodoro heteropatriarcal, la conclusión ha sido la siguiente. El sujeto paleolítico del machismo responde al perfil de señor heterosexual cisgénero de clase media alta. Ahora que ya se saben sujetos, que prediquen por su desaparición. ¡Larga vida al imperio queer! Buenas noches. ¿Y si hay gala de OT? No otras noches. Bueno, pues efectivamente una vez más desviada con sus noticias más heterofriendly y que son muy fanses de OT. Y bueno, aprovechamos para darles las gracias por acompañarnos el pasado 17 de noviembre en el primer encuentro de Mujeres Radiantes. Y gracias también a las compañeras de las radios comunitarias que hicieron posible el evento. Y ya sabéis que, bueno, que si necesitáis ayuda para el año que viene, contad con nosotras, porque ha sido un placer enorme y hemos conocido un montón de proyectos de radios feministas. Ya ves, fueron geniales, la verdad. Nos lo pasamos muy bien. Además, después de presentar ahí Territorio Queer y Heteronews, pudimos hacer un mini programilla con otras mujeres que la verdad es que tenían unos proyectos súper interesantes. Así que nada, nos veremos, no sé, el año que viene. Y nosotras por ahora nos despedimos pensando ya en el próximo episodio porque tenemos ahí unos temitas pendientes de hablar. Y en cualquier caso, pues recordad que estamos en Instagram, Facebook y Twitter y arroba territorio queer en las tres redes sociales, somos muy originales nosotras. Y que podéis enteraros de todo por ahí o escribirnos con sugerencias, críticas y mamarrachadas varias y que nos haréis muy felices si lo hacéis. Muy felices. Pues nada, nos escuchamos en la próxima.